En nuestro programa de radio Sueños Posibles, muchas veces nos hemos referido justamente a eso, a los sueños que son posibles. Y la Revolución Cubana fue uno de los sueños posibles. El sueño posible de muchos luchadores, no tantos, pero muchos, y se realizó en vida el sueño, como dijo Shakespeare, no hay nada más real que un sueño, y nada más real que la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana fue realmente el punto de partida de movimientos de emancipación en toda América, y evidentemente todo movimiento se encarna en personas, sería imposible que así no fuera. Y en esa encarnadura, obviamente, Fidel Castro ha sido el principal. No el mejor de todos, pero sí el principal. El Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Y nos enteramos hoy, muy a la madrugada, que Fidel Castro había fallecido. Pero acá aparece un interrogante que es importante. Si toda vida es cultural, toda muerte también es cultural. Y eso lo aprendí de León Rosisner, que realmente, si hablamos de lo humano, de lo demasiado humano, no podemos adherir a la idea de muerte que la cultura represora plantea. La cultura represora habla de muerte cuando la muerte es biológica, es corporal, es material. Nosotros, que buscamos culturas, formas de cultura no represora, pensamos la muerte desde otro lugar. Fidel Castro morirá el día que nosotros muera el sueño posible de la revolución. Mientras tanto seguirá vivo, pero seguirá vivo no como metáfora, no como abstracción. Seguirá vivo en la materialidad de la lucha. Porque eso era Fidel Castro, era un luchador. Entonces no me asocio, yo personalmente no me asocio, a suscribir la misma idea de muerte que tiene la cultura represora. Agustín Tosco está vivo Santucho, incluso está vivo Tupac Amaru. Hay muchos luchadores vivos. También Fidel Castro seguirá vivo, más vivo que nunca, pero eso ya no depende de él. Él hizo mucho, hizo demasiado, hizo todo lo que pudo. No fue poco. Y ahora nos queda eso a nosotros. Nosotros somos los encargados, no justamente de sepultarlo, sino de llevarlo a nuevas formas de inmortalidad. Buenas noches. Bueno, yo estoy muy emocionada, conmocionada, quizás porque me tocó muy de cerca vivir los procesos de la Revolución Cubana. Bueno, como todo sujeto es núcleo de verdad histórica, Fidel no muere, sino pervive en la lucha de todos y cada uno de los que lo acompañaron. Y está en nosotros que su memoria siga viva. Bueno, esto resume un poco lo que decimos de este programa. La Revolución Cubana fue un sueño posible, la cultura represora nos regala pesadillas posibles, y de eso se trata, de seguir soñando, soñando no en el dormir, sino el mejor de los sueños, que es el sueño que tenemos cuando estamos despiertos. Ahora vamos a continuar con nuestro programa de la fecha, que también es un sueño posible, porque la memoria, el recuerdo, la actualización permanente del pasado es también una posibilidad histórica por la cual debemos luchar. La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grandi, junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 14 de noviembre. Hoy en Barbecho, un centro cultural, un centro de expresión corporal, de la cultura, que coordina Oscar Mongiano. Y estamos acá para la celebración del 40 aniversario de la primera publicación de este libro de Vicente Cito Lema, Conversaciones con Enrique Pillón Rivière. Ya estamos comenzando, ya estamos en Barbecho, aquí con María Eugenia Otero y Irene Antinori, y vamos a dirigirnos al salón principal donde ya reciéncito nomás comenzó. Hacia allá vamos. El libro tiene muchísimo que ver con el curso. Pero voy a tratar de leer un poco para ser breve, porque cuando empiezo a hablar, me empiezo a perder por las ramas. Y obviamente estuve pensando mucho dentro de lo que puedo pensar. ¿Qué decir? Porque hablar del libro no sería esta la ocasión. Básicamente porque estoy seguro que todos los que están acá lo han leído. Y no solo han leído, sino que han aprendido de él y lo han instrumentado. Y ya es parte de ustedes. Es un libro que tiene casi ya 20 reediciones, además de 40 años, porque hay libros de 40 años. Bienvenido, Alfredo. Por lo cual, lo que decidí fue hablar muy poquito sobre dos cuestiones. Una es, ¿cuál es mi implicación en relación a este libro? Y otra es, ¿qué preguntas me genera después de, no de 40 años, porque aclaro que yo no lo leí, no leí la primera edición, pero sí puedo decir que lo tengo desde el año 1988. Y son unos cuantos, no sé cuántos, me voy a sacar la cuenta ahora, porque no tengo la calculadora, son unos cuantos años. Lo voy a leer, así se hace más, un poco más ágil. Comencé a leer a Vicente, en realidad, antes de conocerlo personalmente, y antes de leer este libro. Vicente, entre las muchísimas cosas que escribía y los lugares que escribía, escribía una revista que se llamaba Cerdos y Peces, que dirigía Enrique Sims, y que era una revista muy particular, muy bella, muy particular, y entre poesías y delirios, porque realmente la revista era delirante, como su director y muchos de los que trabajaban ahí. Muchas gracias. Aparecían los comentarios de Vicente, esas, no eran poesías lo que publicaba Vicente, eran como reflexiones sociales, psicosociales, sociológicas. Y a partir de ahí empecé a leer a Vicente. Después llegó a mí la carrera de psicología social y infaltable libro de conversaciones. El primer congreso de psicología social, y ahí lo conocí a Vicente, en un taller. Y a partir de ahí, creo que fue el año 89, comenzó nuestra relación. Que yo seguí a través de sus talleres de creatividad sobre el cuerpo y la palabra en aquellos años. Y realmente fue un sacudón subjetivo. Creo que en ese momento comencé una nueva etapa en mi vida. Y que no tenía idea dónde me llevaría o a dónde me estaba llevando. Comenzó ahí, creo que, el arte terapia, el arte y la locura. Del arte sabía que me gustaba, tocaba mucho la guitarra, me gustaba escribir, practicaba y disfrutaba mucho el arte. De la locura, de la propia, también sabía un poco, porque ya hacía bastantes años que estaba en tratamiento psicológico con analistas que me interpretaban las cosas que me pasaban. y que la verdad me fue dando una gran ayuda. Soy psicoanalista, psicoanalismo dependiente, ¿no? El psicoanálisis dependiente, en el mejor de los sentidos. En ese momento apareció el manicomio de la mano de Vicente y de Tino Ravena, a quien quiero nombrar porque fue y es un gran amigo. Y los talleres en el Borda. Ahí comenzaron los talleres de arte terapia en el Borda. Y la amistad con Vicente me llevó a seguirlo. Íbamos a Mar del Plata, a Mar de las Pampas, a Villa Gesell, a Necochea, por la provincia haciendo talleres. Yo lo seguía con mi avidez de aprender lo que hacía, de seguir metiéndome en ese oscuro subsuelo que desde mi perspectiva clase mediatista no lo conocía, si bien lo suponía y creo que también en algún punto lo sufría. Pero lo empecé a ver en el manicomio, lo empecé a ver en esos sufrimientos inconocibles, en tratar de comprender qué era eso. Qué inocencia, ¿no? Qué ingenuidad tratar de comprender esos sufrimientos. No tenía ni idea de qué era ese camino tan alto y tan desierto, como decía Feynman, se me presentaba. También nunca supe por qué elegí todo esto. Pero había algo que me atrapaba, hoy tampoco lo sé. Sí sé que no me equivoqué, que voy por el camino que quiero ir, que son mi dedicación al trabajo, a mis pacientes, a la arte terapia y a esta construcción colectiva que es Barbecho. Y esto tiene mucho que ver con Vicente. Por eso es tan importante esta celebración. En Vicente percibí ya hace más de 25 años qué era lo que yo quería hacer. Y hoy puedo decir que gran parte de esa fantasía se está realizando. Falta muchísimo, pero tengo paciencia. Quizás también debería decir que en Vicente vi el genio creador, pero eso con paciencia no alcanza. Así que lo que me queda es reconocer mis límites propios, tratar de correrlos un poquito cada día esforzándome. Pero como es como la utopía esto, ¿no? Es como ese lugar que sabemos dónde queda y nos sirve de faro. Nos dirigimos hacia él, aunque probablemente no lleguemos. Pero en el ir siendo vamos viviendo. Y viviendo como lo deseamos. Esta es mi idea de maestro, quien indica un camino. Y luego en uno está en ver cómo lo va caminando con los propios pies. El oficio de terapeuta, de arte terapeuta, de docente, para mí implica una preparación constante, agregar herramientas, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir moviéndome. Ya llevamos, casi decía antes, una década del curso de arte terapia. De cada curso que se fue armando de a poco con compañeros y compañeras a quienes también les debo mucho. De ellos aprendo. Y por supuesto de los alumnos y de las alumnas que siempre nos siguen desafiando, nos siguen teniendo que esforzarnos para seguir entendiendo qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Creo que el aprendizaje es un proceso entre quien aprende y quien enseña. Y esto creo que es lo que nos transmite el libro. El libro que hoy celebramos nos transmite que nunca podemos ser iguales todos los días, que el cambio es la vida, que a vivir se aprende, que adaptarse no es someterse, que modificar nuestro contexto es la tarea, que nuestro eco está en permanente construcción. Para mí este libro fue y sigue siendo fundamental. Celebro el libro y mi amistad con Vicente y su hermosa familia, que también conozco hace muchos años. Y también celebro poder seguir a su lado aprendiendo. Sé que no quiere que hablemos de él. Lo conozco un poco. Un poco, porque conocerlo del todo es casi imposible. Con los años me di cuenta. Que preferiría que diga sobre su encuentro fortuito con Pillón en el taller del pintor Bateplanas, Juan Bateplanas, un sábado de invierno de 1964. También sé que preferiría que hable de su encuentro con Pillón en plena calle Córdoba en 1970, de cómo fueron sus encuentros para discutir este libro, de las penurias que le costó, de las satisfacciones, de la relación con su maestro. Pero todo esto ustedes ya lo saben porque el libro ya lo leyeron. Y saben que también estamos hablando de un libro fundamental, no solamente para comprender los mecanismos creativos, la enfermedad, la salud, que le interesan tanto a la psicología, a la arteterapia, sino que estamos ante un libro que es fundamental para comprender nuestra cultura. Aquel momento de una sociedad que enloquecía y preanunciaba lo peor. Y también para comprender este momento, donde de diferente manera resucitan monstruosas políticas de exclusión, dependencia y represión. Dije que iba a hablar sobre dos cosas. De mi implicación ya más no puedo decir. Va, podría decir, pero lo voy a cansar. Las preguntas. Porque pasaron 40 años, y en estos 40 años pasaron muchas cosas. Y la velocidad de las cosas que pasaron también hace muy difícil detenerse a pensar. El libro comienza hablando de lo siniestro. Lo Tremón, etcétera, etcétera. Hace 40 años, porque hoy me pregunto, ¿qué es lo siniestro hoy? Hace 40 años en este país se sabía del bombardeo del 55 en Plaza de Mayo, de la masacre del Trelew, el año pasado presentamos el libro de Vicente acá, de la Triple A, y de hecho, cuando se está escribiendo este libro, los dos escribientes eran conscientes de mucho de lo que sucedía. Incluso me atrevo a decir que privilegiadamente conscientes, por su cultura, por su ideología, por su posicionamiento político y social. Pero algo anunciaba lo que estaba por suceder y el modo. Algo anunciaba lo que estaba por suceder, a pesar de todos los datos, la planificación de un Estado terrorista para secuestrar, asesinar, desaparecer, tirar gente viva al mar, robar bebés. Todavía tenemos cientos de identidades robadas. ¿Qué cara tiene hoy lo siniestro para nuestro pueblo? Tampoco puedo dejar de preguntarme ¿qué será lo maravilloso? Porque Pillón y Vicente nos enseñaron que transformar lo siniestro en maravilloso es la tarea del artista. En aquellos años, 60, 70, lo maravilloso era, yo era muy chiquito, pero algo quedó, eran el hombre nuevo, la revolución cubana, el cordobazo, la esperanza de un mundo más justo, la esperanza planificada, hablaba Pillón. Y hoy, 40 años después, ¿qué será lo maravilloso? Me preguntaba sobre los grupos operativos, por lo que están por fuera de las escuelas de psicología social, porque en ellos es una técnica usada. ¿Dónde están? ¿Qué valor tienen hoy los grupos? Y ya no solo los operativos, ya me conformo con cualquier grupo, cualquier tipo de grupo. Pillón hablaba de estrategia, táctica, técnica y logística. Hay algunos que esto la tienen clarísima. La derecha, por ejemplo. Y por supuesto, lo voy a aclarar, aunque no haga falta, que todas estas preguntas son mías para los míos, para los nuestros. Para los nuestros, nuestros, no para ellos. Que la tienen clara. La conciencia crítica, el pensamiento crítico, el pensamiento dialéctico, este libro dialogado, lleno de fuertes y fundamentados cuestionamientos y opiniones que Vicente proponía y Pillón resistía y respondía, es una puesta en escena de un modelo espiralado de creación de conocimiento producido en un vínculo, situado en un contexto social y personal donde cada uno crecía y se sanaba. ¿Con costos? Sí. Con dolores y angustias. Hoy, 40 años después, ¿cuántos estarían dispuestos a tomar como propio este modelo? En un tiempo que lo instantáneo, veloz, virtual, indoloro e insípido se instala como lo valioso. Podrían ser muchas más las preguntas, pero no. Mi función hoy era presentar a los invitados, pero bueno. A veces hay que romper un poquito las reglas. Yo tenía tanta ganas de celebrar hoy, junto a mi querido maestro, que me tomé el atrevimiento que me da el poder de ser el coordinador de esta mesa para despóticamente usar el tiempo. Por eso ahora me voy a acotar, para no ser despótico. Decía, podrían ser muchas más las preguntas porque Conversaciones es un libro que habla de la vida misma. También muchas de estas preguntas se contestaron o se siguieron repreguntando en la continuación que escribió Vicente, que es el libro Luz en la selva, la novela familiar de Enrique Pillón Vivier. Y ahora voy a leer textual. En ese libro me preguntó, ¿de qué manera el espíritu transgresor, amante de las aventuras, del juego y de los deportes que marcan los primeros años de vida de Enrique Pillón Vivier, incide en la psicología de nuestro tiempo? Voy a leer la última parte de la respuesta. Mi perfil medio pesimista me dice que incide poco, o mejor escrito, no lo suficiente. Pero como dijo alguien alguna vez, soy inteligentemente pesimista, aunque espiritualmente optimista. Reconozco que por fortuna existen muchos de los discípulos de Pillón y en los que pretendemos ser los discípulos de sus discípulos, un recorrido por las huellas que dejó el maestro. El transitar por el barro de una historia no oficial, el correr y atreverse, el jugar a saber más de lo que nos pasa y de lo que nos pasa a todos. A todos. Repito para que se entienda bien. A todos. El pensar y hacer para una sociedad mejor, para todos. Y transgredir. Sí, siempre es necesario transgredir. Y también divertirse. ¿Por qué no? Ojalá que así sea. Amén. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Me atrapó siempre la idea de la poesía como contar la historia de los seres. No solo contar la historia del que cuenta, sino contar la historia del otro. Con esa forma antigua, insisto, de los griegos, que quizás Aristóteles también reconocía como el origen de toda poesía, hablar del otro. Cuando uno hable de sí, en realidad la poesía tiende que en el sí esté el tú. Por fuera de las confusiones lingüísticas que mi cabeza registra, voy a leer Espiral del Cielo, que no figura en conversaciones, pero sí cierra mi libro Luz en la Selva, que a la vez no hubiera nacido sin conversaciones con Pichon Rivière sobre el arte y la locura. Lo que vamos a ver son trabajos de Juan Valleplanas. Como decía Oscar, en la complicidad de los que hayan leído Conversaciones, hemos traído algunos ejemplares de la última edición actual de Conversaciones. Y el poema figura como cierre de la novela familiar que escribí sobre Pichon. Y lo que vamos a ver son trabajos que realizó Juan Valleplanas, que es el introductor del surrealismo desde su vertiente plástica en la República Argentina. Al igual que Pichon, Juan Valleplanas no había nacido en la Argentina, había nacido en Cataluña, pero llegó aquí a los 2 años y siempre se sintió y es parte de lo mejor de nuestra cultura. Y Valleplanas y Enrique Pichon Rivière fueron como parte fundadoras del surrealismo latinoamericano, y ellos eran muy amigos, se conocían, trabajaban juntos. Mi primer maestro de arte fue Juan Valleplanas, y en el taller de Juan yo conocí a Enrique y pude ver desde sus propias bocas cómo el arte se convertía en una búsqueda potente de eso que llamamos salud mental y que no deja de ser la antigua ambición de ganarle a todos los fantasmas que caen sobre la criatura humana con distintos ropajes, a veces llamada locura. Enrique y Juan, esto es para la historia, fundan el primer taller de arte terapia que se conoce en Latinoamérica, lo fundan en el Hospital Borda. Yo tuve el privilegio de poder formarme con los dos seres que formaron el primer taller de arte terapia. Y todavía nos queda fuerza para compartir con mis queridos amigos las búsquedas del arte como instrumento potentísimo de la salud humana. Detrás de todo esto, Espiral del Cielo. Enrique Pichon Rivière. Tú que viniste desde la otra orilla del océano, como ola, movido por el azar, como deseo, todavía sin palabras. El siglo estrenaba sus luces y los viajes duraban todo un verano en la cubierta del barco. O todo un universo, y los monstruos allí en la bodega, y la tormenta allí, la gran tromba marina que estalla en pedazos los cristales del cielo y desnuda a los ángeles y los arroja del regazo de Dios al ruedo de la vida, junto a los hombres humildes sin eternidad, junto a ese niño que pisa el muelle de Buenos Aires y mira la transparencia de la bóveda celeste como quien busca la clave del misterio que deberá descifrar. No temas, déjate llevar por ese tren de humo blanco hasta lo más profundo de la selva. Es la aventura primera que te abre sus brazos engollados. Tu cuerpo poco sabe de un sol sin gasas, áspero. Tu lengua es un lamento de bárbaros franceses en el silencio de la tierra sabia y roja. Corre, trepa, nada. Esas crueles criaturas, animales que desgarran el corazón al que anda deprisa, el veneno arrima espuma los labios, ten cuidado. Y no te detengas en el medio de las aguas turbias, los fantasmas sin piedad devoran cada lágrima. Recuerda, escucha las campanas del alba, has nacido para llenarte de aire limpio, ese aire dorado de marzo, y poner boca abajo los escondrijos familiares. Eres un hombre de luz. Ve y siéntate sobre el vientre de tu madre blanca o en el más ancho y carnoso de esa vieja india guaraní. Con ella navegarás por los esteros de Liberá hasta el mundo de las leyendas, sepia tus costas y delicado el musgo. Hunde la tristeza en apenas lluvia y la muerte será nada más que arena sin tiempo, música de antiguas danzas, el origen de los sueños. Lejos ha quedado la temprana estrella. Es un astro de la noche el que ahora gira, brilla, cae en lo hondo del horizonte. Belleza inmaculada, belleza inútil en los ojos de los hombres. ¿Es tuya esta nueva quietud o la provocan los vapores sospechosos de algún delirio? Ese cuerpo extraviado entre las sombras, preso de las mil sombras, ese cuerpo del castigo ciego y seducido que arrancó la máscara al enigma y durmió a su lado y besó sus fríos labios, ¿es tu cuerpo? ¿O es otra vez la leyenda y la tristeza de la lluvia, la vieja tristeza de ese día sin nombre y con lluvia, que cae y cae sobre tu cuerpo, tan cansado, casi sin voz, ya casi de piedra? Duerme. Ha sido largo el viaje y la faena tan ardua que pidió los mantos de un guerrero. Vienes de engendrarte, tus naves están quemadas, no hay retorno. Donde había aguas crecen las plantas gruesas del misterio. Estás solo entre el dolor de la demencia que disfraza los abrazos de la muerte y una razón que borró tus huellas de las sábanas del placer. te has convertido en tu propio padre, dulce y maligno padre, como todo padre, hieres y reparas. Te iremos a buscar entre la selva de tu infancia. El alma sigue siendo el único espejo y la inocencia el fugaz instante que dura mil años y no conoce las pesadillas. ¿De qué materia, Enrique, están hechas las pesadillas? De la oscura fecalidad que se revela sin palabras, del crimen de amor que se comete sobre la cama del matrimonio ante la mirada de un crucifijo, de la carne que nos arranca a dentelladas. El lobo que vela, de hielo o de fuego. Tus pesadillas son los indios que quemarán la casa familiar, tu casa de madera y paja en la lanza de los malones, en la cresta del viento. ¿O es tu pesadilla la urna gigante y sin flores para los miles de muertos con que murió el país en estos años? Y tu pena, padre dulce y maligno que abres la mañana, padre de tantos que no conociste y ni siquiera imaginaste ni conocerás en tu mejor borrachera, ¿cuál es tu pena? La derrota de tus padres entre sequías y langostas es tu pena, como castillo de la tarde ante la marca que desnuda el gran sueño de todos que se cae, es tu pena, sin duelo, porque los sueños vuelven en tu pena que enferma. Sí, nos enseñaste que la pena enferma, que nuestra locura nace de la pena, como nuestra salud nacerá de la victoria de la vida. Vamos, padre amigo, vamos, padre severo, que pensás en nosotros. La poca prisa de mover el mundo para que haya plenitud de luz donde hubo tiniebla. Deja en ti una buena sonrisa. Ahí van ellos, la mujer tu madre de vestido largo, el hombre tu padre con traje de noche. Suben por los riachos cubiertos de rosas, confunden sus voces con los pájaros a coro. Se besan tus padres entre los remolinos de las nubes calientes. Oh sí, la selva es el lecho y la gracia del ángel que consuela del reino perdido para las brumas de Marsella. Hombre de luz, tú que arrancaste de la noche anterior al pensamiento los demonios de la poesía y pusiste alas donde solo hubo la sangre ritual del cuerpo castrado, no dejes que enmascar en tu rostro. Tú que velaste todos los insectos para que la culpa tuviera su lugar en el paraíso, rechaza el himno que te rechaza tal como eras, que nadie te convierta en estatua de sal. Llévanos de la mano al prostíbulo de Goya, donde leíste a Freud sentado en un cajón de manzanas, entre perfumes y olores del sexo en movimiento, y fundaste el socialismo sin prejuicios ni censura en la boca fundadora sobre la fresca alegría de un hereje. ¿Por qué no acompañas tu deseo hasta las barrancas del Paraná? entramos otra vez en la casa roja de Madame Safo para ver cómo le enseñas buenos modales a las muchachas polacas. Están aburridas, se saben agrias. Ellas quieren ser pálidas y bellas, bañadas en la leche de sus madres. Pero los hombres olvidan que el amor que compran es un espejo, que la otra cara es la muerte. Lo que en el nombre del Padre no está permitido, tu necesidad abrió la puerta de la calle. Bebe otra vez tus duros alcoholes, desnuda ante nosotros. Vienes de nadar en nuestro peor naufragio. Allí entre los desechos del alma, junto a los escombros de un mundo que cae, allí frágil, lánguida, pequeña y humana, como una ráfaga de luna, como una bailarina sorprendida en el aire, ha quedado a tu lado, enamorada y sin cadena en el paisaje de los días, la diosa, la humilde verdad. Llueve, hace años que llueve en el país y en nuestro corazón. Te veo, estás otra vez en el muelle. ¿Cuál es el viaje? Ni siquiera tú, que sabes tanto, lo sabes. Pero allí vamos, a tu lado, soltando amarras, desde la mar gruesa y sin faros, desde el país que hierve en salvajuras, subiendo, desde la tristeza, las derrotas, las muertes y el silencio de la razón y el grito de la poesía, subiendo, desde las músicas y las danzas, desde los viejos sueños que soñamos nuevos, subiendo, desde la vida, desde lo que fluye muy profundo en un derroche de vida, hasta el cielo que está en la tierra, en espiral y a fondo, subiendo, subiendo, siempre subiendo. Muchas gracias. Como final de esta poesía hemos puesto una foto muy particular. Mirá vos, ni sabía. Porque es una celebración. Sabíamos que era una foto que te iba a gustar. Es un chiste este interno, porque esta es una foto que le sacaron para Racing. Muy bien, Racing Club. Ah, les cuento que hoy en la página oficial de Racing Club, el club me desea feliz cumpleaños. Que es un brindis, por supuesto. Y no vamos a brindar solo con agua. No. Y no, por supuesto, eso no es brindis, eso es hidratación, son dos cosas distintas. Bueno, y ahora yo tengo el placer también de presentar a otro amigo que que todos ustedes también conocen seguramente, pero yo no puedo dejar de decir que además de la amistad que nos une, del afecto, el cariño, yo me he formado con Alfredo Grande durante 15 años. He estudiado con él 15 años. Sigo leyendo sus libros, he tenido el honor de participar en algunos de ellos, agregando un granito de arena, pero la verdad es que debo reconocer que gran parte de mi ecro lo habita Alfredo Grande. Psiquiatra, psicoanalista, actor, director de teatro, escritor. Y pensador de la psicología social, porque piensa mucho desde la psicología social. Grande piensa en grande. Y colaborador permanente, insistente de la agencia Pelota de Trapo, casi todas las semanas creo que está publicando un artículo. Indudablemente no podemos dejar de decir que es miembro fundador y presidente de Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, que es quizás la única, una de las pocas cooperativas en salud mental. Conductor del programa Sueños Posibles, junto con Irene Antinori. Creador del colectivo Psicoanálisis Implicado, de muchas de sus producciones teóricas que están en sus libros, y me voy a tomar el trabajo de nombrar algunos de ellos porque también son parte de nuestra historia. El Edipo después del Edipo, el psicoanálisis aplicado al psicoanálisis implicado, el psicoanálisis implicado 2, la marca social en la clínica actual, el psicoanálisis implicado 3, del diván al piquete, el psicoanálisis implicado 4, crónicas del oprimido, cultura represora y análisis del super yo, la sexualidad represora y todos los libros que ya ha publicado con Crónicas de Trapo, que son varios. Y seguramente me estaré olvidando de alguno que él también se habrá olvidado, así que no vamos a discutir por eso. Ah, perdón, acá me están recordando algo que no me podía olvidar, que es el miembro de honor de la Sociedad Psiquiátrica Cubana. Alfredo Grande, su turno. Bueno. A veces me cuesta que me traten bien, eso es un tema complicado en mi vida. Bueno, gracias Oscar, gracias Vicente. Yo realmente la invitación me llena de orgullo, ¿no? Estar cerca de Vicente, de Oscar, es algo para mí muy grato, ya que no son tan gratos otros momentos de esta vida complicada de militante con matrícula, ¿no? Pero bueno. Esto no lo merecemos todos, esta ceremonia de resucitación, creo que cada uno de nosotros necesita resucitar, porque creo que la vida, pero también la muerte nos habita, ¿no? Así que bienvenidas a estos encuentros de resucitaciones. 40 años de conversaciones con Enrique Pichon Rivier. Se me ocurrió un título que es Hace 40 años la gente conversaba. Hace 40 años la gente conversaba, conversar. Cuando uno se pone viejo recurre a la etimología, ¿no? Es un recurso interesante. Y conversación significa, bueno, desde ya estar con otro, pero además viene de un verbo, versar, que es dar vueltas todo el tiempo, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. A veces escaparse, volver y dar vueltas. Y un sufijo que implica ejecutar y acción. O sea que la conversación no es una diletancia de intelectuales que están buscando el sexo de los ángeles o los sexos de las ángeles, para ser justo una perspectiva de género. La conversación es un dispositivo de intervención sobre la praxis, sobre la materialidad de la vida, sobre la materialidad de la historia. Y en el libro atraviesa fundamentalmente, y Enrique Pichon Rivière insiste mucho en la praxis, la acción transformadora. Podemos discutir mucho, transformar qué, en la forma de transformación reaccionaria y conservadora, pero simpática, que es el autoparodismo, ¿no? Cambiar todo para que no cambie nada. No se refería a Pichón Rivera a eso. Y el tema de la adaptación crítica a la realidad también se lo puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Pero con los pensadores que han perforado los tiempos y que son inmortales, en una reunión de psicoanalistas, esos que a Pichón Rivera no le hubiera gustado conocer, yo dije, porque alguien dijo el ser para la muerte. Yo realmente eso siempre me pareció un bajón, ¿no? Planteé, no, en realidad no es un ser para la vida. El humano es inmortal, tiene esa potencialidad. Freud es inmortal, Quijote es inmortal, ni siquiera nació más que de la imaginación de Miguel de Cervantes. Yo creo que disputamos la inmortalidad a los dioses, no todos ni todas, pero algunos pueden hacer eso. Y esa inmortalidad disputada a los dioses es algo que tenemos que cargar sobre nuestras espaldas. Porque, por supuesto, no solamente no es gratis, como se dice, sino que es tremendamente caro. Y, como dice la tarjeta Visa, no todo se paga con dinero. Pero es caro, y hay que pagarlo. Desafiar a los dioses en su inmortalidad, desafiar a los dioses en su sabiduría, desafiar a los dioses en su omnipotencia, se paga. Y a veces se paga con muertes prematuras, con enfermedades, con locura, con melancolía, con suicidios, con olvidos, pero se paga. Entonces es para celebrar cuando encontramos personas, pocas, muy pocas, que siguen pagando, pero que siguen desafiando ese poder de los dioses. Yo pensaba en este libro como una historia de amor, ¿no? Como dos hombres que se encuentran y se aman. Y se aman profundamente. Se aman justamente porque se encuentran. Y solamente el encuentro permite un vínculo. No hay vínculo sin encuentro, aunque hay muchos encuentros sin vínculo. Pero hace 40 años la gente conversaba. Y la conversación necesita un espacio, necesita un dispositivo, un tiempo, una actitud. Y eso es lo que permite justamente estar con otro y con otros, dar vueltas y vueltas y volver a los temas, un ritornelo, que de alguna manera es lo que es la espiral dialéctica, porque la espiral dialéctica pasa una, dos, pasa, ¿no? No es directamente ni un círculo vicioso, pero hay algo del retorno, y no de lo reprimido, sino el retorno de lo pensado, ¿no? Habría que pensar un concepto que sería el retorno de lo no reprimido. ¿Cómo retorna lo no reprimido? Bueno, a través de la espiral dialéctica, que aparece y después se le da una vuelta y aparece y vuelve a aparecer. Yo pienso, no sé desde cuándo lo pienso, que la verdad o las verdades son históricas pero temporales. Que cuando algo es verdad, va a ser verdad para siempre. Claro, hay pocas verdades que son para siempre. Y que lo histórico es la forma, es el envase, que esa verdad toma en distintos momentos de la historia. No es lo mismo la lucha de clases que describió Marx, con la lucha de clases que tenemos hoy, con un gobierno fascista de consorcio, como yo le digo, pero la lucha de clases estará siempre entre nosotros. Un filósofo dijo que hay cuatro situaciones de producción de verdad: el amor, la ciencia, la política y el arte. Cuatro situaciones de producción de verdad. Yo creo que en este libro están las cuatro, de distinta manera. Hegel inmortalizó, no he leído todo Hegel, en realidad no he leído todo nada, ¿no? Pero Hegel tampoco, sobre la dialéctica del amo y el esclavo. Y eso es la dialéctica fundante en la cultura represora. Un amo y un esclavo. Y un esclavo que a lo mejor envía al amo. Y entonces esa dialéctica se convierte en algo siniestro, ¿no? Mirá, el esclavo no quiere liberarse del amo, sino que lo que quiere es tener también esclavos. Con lo cual el amo sigue inmortal. No ese amo, pero cualquier otro. Sobran amos. Y faltan esclavos que no quieran ser amos. Pero este libro inaugura otra dialéctica. Yo digo que es la dialéctica del maestro y el alumno. Y para la cultura represora, el maestro era un dios. Y el alumno no tenía luz. Era alguien que había que iluminar, generalmente con brutalidad, para que aprenda. La dialéctica del maestro y el alumno, que este libro inaugura, es una dialéctica de vida, es una dialéctica vital, porque la dialéctica también está atravesada por la pulsión de muerte. Está atravesada por la pulsión de vida. Maestro es el que enseña un camino. Y alumno, en la acepción griega, no latina, que como todo imperio desbastaba todo lo que tocaba, es el que está dispuesto a aprender. Y hace 40 años la gente conversaba. Y en esa conversación uno descubre lo que tiene que aprender. Lo que el maestro aprende de su alumno y lo que el alumno aprende de su maestro. Y esta forma de aprendizaje es curativa. Aprender cura. Y cuando nos curamos, también aprendemos. No hay disociación fundante entre los procesos de curación y los procesos de aprendizaje. Uno termina de leer este libro, de releerlo, como hice yo hoy, que dije, lo voy a releer rápido y escribo algo, pero estoy seguir leyéndolo, ¿no? ¿Para qué escribir? Los efectos terapéuticos. Nos hemos matado, literalmente, con algunos colegas sobre qué era un grupo terapéutico y qué no era un grupo terapéutico. No tiene la menor importancia. Lo que sí tiene importancia son los efectos terapéuticos o no terapéuticos de lo grupal. Hay grupos que terminan lapidando mujeres y hay grupos que terminan sanando el alma. Y los grupos operativos también, lo sabemos. Entonces lo que hay que ver son los efectos. Y este vínculo, Enrique y Vicente, es un vínculo amoroso. Y ha habido, y sigue habiendo en nuestra cultura, cierto pudor de hablar del amor entre hombres, porque parece que fuera solamente cosa de maricón. Que si uno ama a un hombre, entonces se está poniendo en superficie vínculos homosexuales reprimidos, que por supuesto lo tenemos todos, pero en algunos casos seguirán reprimidas, lo que yo pone, salir toda la superficie, sobre todo cuando era viejo. Pero el amor a la verdad, el amor al otro, porque yo, releyendo este libro, veo fundamentalmente una pasión amorosa. Hace 40 años la gente conversaba. Y esa pasión amorosa está en el libro, porque se saludan con un abrazo. Se encuentran con un abrazo. Y se despiden con un abrazo. Y antes los abrazos no eran tan frecuentes. Ahora dos hombres se besan, un beso en la mejilla, inclusive puede ser el cabo primero, el sargento se besa, pronto será un beso de lengua, no sé, pero en esa época no, era distinto. Entonces es bueno pensar que este libro, con todo lo que es, también es una historia de amor. Es una historia que inaugura una dialéctica amorosa donde el maestro no le concede a Vicente algunas cosas, no tantas, ¿no? Pero que Vicente insiste, y eso es bueno. Insiste, un poco resiste también, pero más insiste que resiste. Y Enrique lo escucha. Porque hace 40 años la gente conversaba. No teníamos la limitación de los 140 caracteres de WhatsApp, ¿no? Que realmente es una limitación, excepto para los que tienen los famosos trolls y las agencias que te mandan así Twitter al por mayor. El tiempo actual no es el tiempo de hace 40 años. Es otro tiempo. Y no es un tema de velocidad, es un tema de aceleración. Es una vida acelerada. No es lo mismo que a alta velocidad, porque Vicente es un hombre de mucha velocidad, pero yo sé que se toma su tiempo. Y eso realmente también tiene que ver con la inmortalidad, porque son los dioses los que tienen todo el tiempo, porque son inmortales. Los humanos deberíamos en ese sentido también copiar a los dioses y decir, yo también soy inmortal, yo también tengo tiempo, y voy a usar mucho tiempo para esto que me interesa. ¿Y qué es esto que me interesa? ¿Qué es lo fundante que siendo ahistórico, atemporal, es histórico? La pasión de Sánchez. Lo que a mí me conmueve de este libro, y de tantos otros libros de Vicente, pero este especialmente, porque la conversación ni es diálogo ni es monólogo. Es una conversación. Hay una asimetría, no una horizontalidad, que es una trampa de la cultura represora. Todos así, todos parejitos, apremasados, chatados. No, es un diálogo asimétrico, pero no jerárquico. No hay jerarquías entre Vicente y Enrique Villarreal. Y lo que mata no es la asimetría, sino la jerarquía. El saber, el magister dixit. ¿Cuánto habrá aprendido Enrique Villarreal de Vicente? Y qué generoso Vicente de escribir todo lo que aprendió antes que vio el video. Y hace 40 años la gente conversaba. Siento, leyendo este libro, releyéndolo tantas veces, algo que podríamos definir si fuéramos kleinianos como envidia primaria. Y si fuéramos kleinianos también podemos decir una inmensa gratitud, una inmensa gratitud. Qué bueno que nosotros podamos, 40 años después, seguir leyendo este libro, que gente joven lea este libro. En una fiesta del sábado, un colega me dijo, ¿no? Porque le comenté esto, por supuesto, ese libro me cambió mi vida. Y yo le recomendé, le dije, ¿cómo era tu vida antes? Me miró, siempre la gente me mira. Y digo, por tu vida actual, la verdad que, por lo que sé, bueno, pues ya esa frase es hecha, cambió mi vida. Yo creo que no, en realidad no, estaba estropeado así sí. Pero hace 40 años la gente conversaba, y yo quisiera volver a ese momento. Y lo digo porque a mí me cuesta mucho tomarme mi tiempo. Con Oscar hace muchísimo tiempo que no conversamos. Culpa de Oscar, naturalmente, ¿no? Con Vicente converso un poco más, pero es difícil también. Es difícil enlazarlo, digamos, para poder. Creo que estoy en eso porque yo tengo ganas y esto lo hago público. Como él hace público siempre esa debilidad que tiene por un cuadro de fútbol. Simpático, pero menor en lo que la historia del fútbol argentino, escribir conversaciones con Vicente Citorena. Pero para eso tengo que volver a lo que se hacía hace 40 años, porque hace 40 años la gente conversaba, y gracias a eso estamos todos acá. Muchas gracias. Irene, que no viste todo esto. Bueno, un acto muy emocionante donde Vicente se emocionó y donde, bueno, los recuerdos afloran, también aflora la amistad que los une a los tres, y hoy es un ambiente de celebración. Bueno, Sueños Posibles, gracias María Eugenia Otero, gracias Fernando Tevele. Seguimos el lunes que viene en la retaguardia como siempre. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles.